El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a La estructura del infierno, programa número 23 y un programa bastante particular. Saludo en esta ocasión solo a Ceci Montero. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, Julio, muy bien. ¿Y tú? Bien, Ceci, bien. Extrañando en esta ocasión. Exactamente. ¿Quién por cuestiones laborales y románticas? Nada, no es cierto. Meramente laborales. No puede estar en esta ocasión aquí con nosotros, pero le mandamos un saludo enorme. Un abrazo, Rayito. Un abrazo también. Y y esperemos que lo escuche, porque el ingrato es capaz de no escucharnos. Así como se las gasta. No, no es cierto, Rayito. Puro amor, puro amor. Pues vamos a ver qué tal sale esta vez en formato de dupla, en formato Dubalín, podemos llamarlo. Dubalín. Exacto, pero yo soy el sabor de chocolate, el oscuro. Y Ceci, en su versión de profesor Legaroff, es la parte de vainilla. Vainilla. Porque es más blanca, por supuesto. Entonces, Ceci, ¿qué novedades tenemos hoy? Novedades, pues ahora traje un sencillo de Psilocybe, se llama Worship Decay, apenas salió del horno, está muy bueno. De hecho, hice una reseña para Resistencia Radio, que saludos a Resistencia Radio. ¿Dos? Y pues es una banda que me gusta mucho y este es el sencillo que les traje. Oye, buen video, ¿eh? Vi lo que enviaste. El video está interesante. Es como una especie de crimen que uno comete desde lo virtual y entonces después te queda la duda si realmente cometiste el crimen o todo fue una obra de los aparatos. Sí. Empiezo a darme cuenta de que tienes un gusto particular por las bandas británicas. Parece, ¿verdad? Sí. Sí, la mayoría de las bandas que me gustan son británicas. ¿Hay alguna razón en concreto para ello? Simplemente un común denominador y ya, pero no es que porque sean de allá a huevo me gusten, sino que... No es una de selección así, viendo las nacionalidades y luego dices, no, esta banda no es británica, no la quiero escuchar. No, para nada. Eso es bueno. Y bueno, y también retomando lo que dices de tu crítica, hiciste la crítica del disco, del LP, ¿no? Cycle of Suffering. Claro, que hay que destacar que este sencillo no tiene nada que ver con ese disco, es un tema aparte, ¿no? Ah, no, es punto y aparte. De hecho, en el 2014, uh-huh. O fue el 2016, alguno de esos años, anunciaban que se iban a dar un descanso. Y George Middleton, que es el fundador de Psilocybe, se fue architect. Entonces todo el mundo pensó que ya no iba a existir Psilocybe y de repente en el 2020 sacan el disco y ahorita acaban de sacar el sencillo, o sea que están con todo. Sí, sí. Y es interesante que saquen este sencillo sin necesidad de tener que generar otro larga duración. Pues es que es lo de hoy. Lo de hoy ya, para estar constantemente en movimiento, es estar sacando sencillos. Buen riff de esta rola de Psilocybe. Tuvimos una conversación con Ceci en la que ella decía que no había escuchado la etapa más pesada, si cabe, de Soundgarden, la banda de Seattle, donde estuvo Chris Cornell. Que en algún momento la banda tuvo, pues... ciertas vinculaciones con el heavy metal. Entonces, para que lo escuche, traje un tema de su segundo disco, Louder Than Love, de 1989. Es uno de estos discos, no es el que definiría el sonido de la banda, en realidad no. En realidad, todavía habría un mayor crecimiento y una mayor progresión en, por ejemplo, el siguiente disco, que se llamó Bad Motherfinger, ¿no? Y bueno, llegaría después al Superunknown, que fue el que los lanzó al estrellato. Pero este disco tiene estas composiciones en las que todavía encontramos parte de esas influencias de metal, incluso en este tema de Gone. Lo que a mí me llama mucho la atención es que si nos ponemos a escucharlo con detenimiento, tiene el riff principal, suena a doom metal, ¿no? Lo que pasa es que la canción va progresando a un ritmo mucho más acelerado, pero en realidad bien podría haber sido el riff que iniciara una rola de doom pesada, ¿no? Y con rabia. Entonces, aunque no es una de las bandas que habitualmente escuchamos por acá, pues vámonos con nuestros aperitivos. Psilocybin. ¿Cómo se llama el tema de Psilocybin? Psilocybin es Worship Decay. Worship Decay. Y vámonos con Soundgarden Gone. Esto es La Estructura del Infierno, programa número 23. Sin Rago, estamos en Resistencia Radio. Ahora volvemos. Crowd. Criatura del Infierno. Bien, pues estamos de vuelta después de nuestros aperitivos que fueron Psylosis, Worship Decay y Soundgarden con Gone. Buenos temas para abrir este jueves de temperatura rara, como bien dicen de febrero, ¿no, Ceci? A veces hace frío, a veces hace calor. Calor, pero lo malo es cuando te pasa en la noche, me choca porque De repente me da un chingo de frío, estoy bien tapada y de repente me despierto sudando de puto calor. Y eso me encabrona. Me choca que me corte el sueño eso. Como si fuéramos uno de estos programas de revista y de chismes. ¿Duermes con pijama? ¿Sí, sí? La mitad. ¿La mitad de arriba o la mitad de abajo? Arriba. Ah, perfecto. Mira. Sí, casi no soy de pijamas. ¿No? No, ¿ni en los tiempos de frío? Prefiero tener más cobijas. Es que bien siento pensado. que me enredo con la pijama. Como que no estoy libre. Oh, ok. El estilo francés. Muy no, bien. Tampoco. Para dormirme no uso pijama, pero... Ah, claro, no pueden verlo, pero Ceci nos está mostrando... su pantalón de osos polares. Porque Ceci además está en modo dormir. De hecho, nos acompaña con un maravilloso té que se llama Guten Nacht. Guten Nacht. Muy bien. Buenas noches. Una mezcla de hierbas y aromas para propiciar el sueño, ¿no? Así es. Perfecto. Para dormir ricolino. ¿Cómo ves que están acusando al reverendo Manson de abuso físico, psicológico? ¿Y tú hubieras salido con alguien como el reverendo Manson? No lo creo. Sí, yo tampoco. Digo, conmigo no voy a querer salir, pero digamos con la versión femenina del reverendo Manson, yo no. Es que no, o sea, si sabes que es una persona torcida, ¿a qué le juegas? Sí, ¿eh? Y nunca escondió sus credenciales de que está torcido, o sea, basta ir a su primer disco, desde su primer disco ya venía manejándose ciertos, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Dinámicas, pues sí. Ciertas costumbres que se veían raras, ¿no? Y claro. Bueno, y nunca escondió tampoco su amor por las drogas duras. Sí, ¿no? Hasta las cantaba, ¿no? Exacto. Esas canciones. I don't want the drugs, but the drugs like me, decía en ese disco llamado... Sí, lo entiendo, pero él sí se pasaba. Sí, una cosa es un toquecillo aquí, un toquecillo allá, un cuadrito ocasional, pero... Los cuadritos sí no los he probado, pero espero próximamente. Vas a ver que sí. O sea, no me niego. Perfecto. Sí los quiero probar. Vamos a hacer la colecta, te haremos llegar un cuadro a tu casa para que lo puedas vivir en la dimensión correcta. O algo muy visual. Halloween. Perfecto, ya lo tenemos. ¿Qué trajiste ahora, Ceci? Otro lanzamiento y ahora de la casa, se llama Legacy la banda. Lo que hacen es un muy buen trabajo, es una banda de deathcore y metalcore. Ok. Brutal. les ha mezclado su trabajo Max Morton, que es un productor de Ginger y de Chocran, o sea que es un productor pro. Y pues ahora apenas este primero de febrero salió el sencillo de The Legacy que se llama Ignite. Y ya tiene también su video, es Lyric Video. Sí, lo vi, interesante, verdaderamente brutal. Son de aquí, de la Ciudad de México, ¿no? Del Estado de México. Establo, muy bien. Sí. Del Estado, perdón, no quiero ofender a nadie. Del Estado, el honroso y tres veces heroico Estado de México. Así es. Ok. Me decías que Max Morton estuvo detrás de las consolas con ellos. Con ellos y también ha producido a Ginger y a Chocran. Es ucraniano, ¿no? Creo que... ¿No te llama la atención cómo... cada determinado tiempo parece que hay distintos países que empiezan a tener estos, o sea, que empiezan a perfeccionarse en estos sonidos? En algún momento fue Inglaterra, en otro momento fue Suecia, Italia ha tenido lo suyo en otros géneros, y ahora Ucrania, ¿no? Está como en un punto, más floreciente, ¿no? Sí, y aparte ya hay más facilidad para hacer producción. Ya todo es más digital que analógico. Entonces ya todo lo tienes en la computadora y es mucho más fácil producir. Digo, entre comillas, mucho más fácil. No soy ingeniero, obviamente, pero sé que ya tienen herramientas que les facilita hacer ese trabajo. La brutalidad está sabrosa. Me aventé el video y traen mucho coraje. Que bueno, que si viviera uno en el Estado de México también traería uno mucho coraje, porque se cuentan historias muy siniestras. Yo tenía, bueno, Raguito también teníamos un compañero de trabajo que se gastaba una cantidad enorme en taxis todos los días porque decía que no quería subirse a la combi que lo llevara a su casa porque era víctima de atracos constantes. Creo que todos tenemos un amigo que está en el Estado de México y sí, o sea, sí hacen una gastadera para venir a la ciudad y aparte los siempre los bolsean y todo. Sí, sí, tienes razón. Y es difícil. Bueno, también, digo, incluso las personas que nos puedan llegar a escuchar que no estén por acá han visto algún video, ¿no? Este video que estuvo rolando mucho el año pasado, el antepasado, de este ladrón que lo agarraron y, bueno, se bajó. El que traía el arma no se pudo subir y lo agarraron a golpes, ¿no? Sí, de hecho hasta memes y hasta una rola creo que hicieron del video. Sí, fue la sensación. Ah, sí, sí, sí. Y las frases y todo lo demás. Sí, ¿no? Sí, sí. No recuerdo las frases, pero sí son también muy jocosas. Sí, venías muy león. ¿Te acuerdas? Decía una vez, venías muy león. Pues yo, algo sencillo, Abbat, la banda que sacaría el mismísimo, el que fuera vocalista y guitarrista de Immortal, en este proyecto que empezó como solista en el 2016 y que sacó su último disco en el 2019, que hace esta mezcla como de black rock. Todo suena como Motorhead, ¿no? Hay una rola que se me figura mucho Motorhead. Sí, y es un black más digerible, digamos, un black de masas, pero ha funcionado porque tiene agresividad, tiene atmósferas, todo como muy contenido. Y el personaje que además está tan orgulloso de sí mismo que no por nada, pues de los tres discos que ha sacado, en dos él es la portada. Primerísimo, es rostro. El ego luego, a todo lo que da, ¿eh? Sí, el ego terrible. Ponerte el corpse makeup, ¿no? Acá el maquillaje de pandita. Ese güey sí es pandita físicamente. O sea, él sí lo vive por completo, ¿no? Pero bueno, la rola se llama Outsider, viene en su disco del 2019 que sacó con Seasons of Mist, el sello francés, si no mal recuerdo. Es el tema que le da nombre al disco, Outsider. Esa es la de en medio para todos ustedes. Espero que la disfruten. Y ahorita regresamos. Estamos en La Estructura del Infierno por Resistencia Radio, programa 23. No rago, no party. Good evening, and we begin tonight with the monster hurricane and its deadly impact already. This is live coverage of a tsunami. This is a rebound. According to statistics, China and the United States suffered. We'll be right back. La estructura del infierno. Yeah. Una vez me hicieron una madre que se llama chocolaterapia. Me hicieron masaje, me metieron a un sauna, luego me untaron chocolate en todo el cuerpo, me envolvieron y me acostaron y me quedé súper jetoncísima. Wow. Pero oliendo chocolate. Oliendo a chocolate. Quería comer. Quería comerme a mí misma. Es toda una declaración, ¿eh? Exacto. Pero bueno, con esas anécdotas estamos de vuelta después de haber vivido, gozado y celebrado la de en medio, las rolas que normalmente ponemos en el interludio de este programa. Y estábamos hablando de cómo si tuviste un maratón de Star Wars. Entonces, ¿podemos decir que eres una verdadera fan de Star Wars? No. O sea, sí me gustan mucho las películas, pero no soy tan clavada. Y si me dicen, dime tal dato, viste tal cosa, a lo mejor no lo voy a contestar bien. Simplemente las disfruto y ya. Ah, está bien. Pero bueno, las has visto más de una vez. Ah, eso sí. Eso sí. Eso ya habla de un cierto compromiso. Claro, no lo pueden ver, pero Ceci tiene un tatuaje en su muñeca izquierda. ¿Es tu muñeca izquierda? Sí. Mi muñeca izquierda. ¿En dónde? ¿Qué podemos ver? Una... Son las navecitas de Star Wars, pero como el modo de bits. Ay, ya ves. Space Wing y el otro es un... Bueno, la nave de los buenos y la nave de los malos. Exacto. Pero Ceci se la trazó como si fuera el juego de los 80s o 70s. 80s, ¿no? 80. Space Invaders. Ajá, exacto. Un juego muy famoso. Sí, como que quise poner las dos cositas como por nostalgia. Muy bien. Digo, todos los que pertenecieron a la generación del Atari vivimos en algún momento, o incluso en las máquinas, en las maquinitas, en las arcade, como les dicen ahora, sí. Jugamos en algún momento Space Invaders. De hecho, yo lo jugué hace poco. Hicieron como exposición de Stranger Things. Ajá. Y como está ambientado en los 80s, pues pusieron maquinitas. Y mira. Tres juegos de la época. O sea, ¿fuiste como a una presentación de la serie o algo así? No, tiene un nombre específico, pero ahorita se me olvidó el nombre. Showroom o... Ah, Showroom, claro. O sea, donde pusieron como parafernalia de la serie. Exacto, sí. E interactúan, o sea, hacen jueguitos y te pasean y bla, bla, bla. Y... ¿Fuiste muy fan de Stranger Things? Sí, me gustó. Ok. Pero aparte, con mi amiga Odette siempre me voy de pinta. Ah, muy bien. Entonces nos fuimos de pinta a la expo. Entonces fueron al showroom, jugaste Space Invaders. Sí, también el de King Kong, se me fue el nombre. Ah, el Donkey Kong. ¿Sí se llamaba Donkey Kong? Sí, según yo sí, Donkey Kong. Ok. Sí, cómo no, un clásico. Yo recuerdo la cantidad de veces que me lastimé tratando de hacer que el joystick del Atari funcionara para hacer brincar. Pero he de saber que cuando era niño era de las personas que por instinto, a la hora que el personaje brincaba, él sentía que tenía que brincar también, ¿no? Yo también. Como que mi impulso físico iba a contribuir a que ese Mario, que todavía no era Mario, brincara más arriba y evidentemente no era así. Pero también brincaba, no te preocupes, también brincaba y también en las carreritas me la dio. Voy a dar vuelta a la derecha, tuerzo el cuerpo, claro. Sí, qué bonito. ¿No? ¿Tienes consolas en la actualidad? Ahorita tengo el 360, nada más. ¿Y juegas? Pero era lo que te iba a decir, mi vida de adulta ya no me deja. Pero ya me voy a proponer que por lo menos los fines de semana, tengo hasta juegos sin abrir. Ok. Entonces sí. Bueno, y aparte tengo que mandar a arreglarlo porque mis gatos me descompusieron la bandeja. Muy mal. Sí, yo no tengo consolas. La verdad, confieso que no soy gamer. Lo que hago a veces es que si hay algún juego que me interesa, soy de estos testigos mudos que se avientan los playthrough o los game through que alguien más hace y se suben a YouTube. Y hay cosas muy interesantes, ¿eh? La verdad es que hay cada juego y cada historia. Entonces, ¿sí te gusta ver cómo juegan? Sí, lo que pasa es que no tengo... Yo la última consola que tuve fue un Xbox y en realidad la tuve porque tenía unos roomies y como que nos pusimos todos de acuerdo y compramos uno y jugábamos Castlevania, cosas así. Ay, Castlevania, qué chido. Pero ya después ya no compré consola y los precios de las consolas en la actualidad es un varo el que le tienes que invertir, porque además no es como que puedas jugarlo, o sea, técnicamente sí podrías jugarlo en cualquier pantalla, pero si quieres vivir como la experiencia completa, pues tienes que tener una pantalla como de más categoría, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es mi historia con los videojuegos. Muy bien. Debimos haber estudiado otra cosa, Ceci, para podernos dedicar a eso. Eso sí, pero no sabíamos lo que hacíamos. No, éramos muy jóvenes. ¿Cómo me dieron esa responsabilidad, Ceci? ¿Cómo? Ya sé. Pero sí. En fin, pues vámonos con el momento Jing-Jang, que en este caso van a ser Jing-Jing, porque Ceci trajo algo retro, yo traje algo retro. Ceci, ¿qué trajiste tú? A Riot. Uf. Se me hace una super bandísima. O sea, no hay rola que no escuches y no sea súper buena onda la rola y te prende. No sé, sí. Si pasa lo mismo a todos, pero a mí sí me pone de muy buen humor. Y la rola que escogí es Thunder Steel. De su disco del 88, ¿no? Del mismo nombre. Uh-huh. Que sí. Bueno, yo sí algo le puedo criticar a Riot, a estos neoyorquinos, es que su diseño de portadas era muy triste. Nacos. Perdón, pero sí. Yo traigo una banda medio desconocida. Ellos estuvieron vigentes durante los 70s, en realidad. Hasta donde yo sé, solamente sacaron un disco, que es el disco que vamos a escuchar, que se llama Jerusalem. Eran unos suecos, sí, eran cristianos, pero lo interesante es que este disco lo produjo Ian Gillan, el que fuera vocalista de la segunda alineación y la alineación más famosa de Deep Purple. Entonces, hay bastante de este sonido Purple en el disco. Él se sabe que él creía con mucho en el sonido de esta banda, pero pues por muchas de estas razones que luego no lo tenemos muy claro por qué, pues no pegó. La canción se llama She Came Like a Bat from Hell, que bueno, para ser un grupo sueco cristiano, el título tiene todo lo que se necesita, ¿no? Para todas esas mujeres tentadoras, ¿no? Que hacen a la banda caer en tentación. Ay, pobres hombres. Exacto. Sí, no lo puedo ver. Entonces, vámonos con el Jing y Yang, que en este caso es Jing Jing, con Riot y Jerusalem. Y regresamos para el último bloque en La Estructura del Infierno por Resistencia RAD, programa número 23. Power up his body. La estructura del infierno. Yeah. regresamos después del Jing Jing con Riot Thundersteel, clasicazo. Y Jerusalén con She Came Like a Bat from Hell. Las mujeres no me dejarán mentir, Ceci, también hay tipos que llegan como un murciélago del infierno. Sí, la verdad, sí. Eso, yo sabía. Sabía que era nada más una cuestión de las mujeres hacia los hombres. No, también nos pasa a las mujeres. Pues, acercándonos al final del programa, ¿nos puedes recordar cuáles son nuestras redes, Ceci? Tanto en Instagram como Facebook nos encuentran como La Estructura del Infierno. Y ahora que no está Rago, pues en Twitter, estructura-i, me parece, si es que no la estoy regando. No, no la estás regando. Y como diría Raguito, si le ponen La Estructura del Infierno Twitter, van a dar con ella. Pues un programa sui generis, en el que no estuvo Rago, pero estuvimos profesor Legasov, también conocido como Ceci o María Cecilia. No. Y yo, en modo Duvalín, ¿no? Los sabores, yo soy chocolate, ella es vainilla. O puede ser fresa. ¿Quieres ser fresa? Puede ser fresa. Pero es que no llego ni siquiera al rosita, perdón. Bueno, tengo un poquito de chupitas, no sé si es... Sí, cuenta. Pero no, dejémoslo en chocolate, vainilla, avellana y vainilla, para no. Sí, pero tampoco. Avellana, no es vainilla. Sí, exacto. Pues gracias a todos. ¿Qué tenemos para el cierre? ¿Qué trajimos para el cierre, Ceci? Sí, es que sacó un nuevo disco, Antagonist. Antagonist, precisamente. Y la rola que escogí se llama Antagonist. Que, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la música. Pero la voz del tipo nomás no. Fíjate que a mí me pasó con Soen, que yo el primer disco me pareció un rip-off terrible de Tool. Y en realidad desde ahí ya no, creo que escuché el segundo, pero... ¿Y sabes por qué lo seguía? Porque yo, Martín López, que es el baterista. Sí, igual yo. Yo cuando se sale de Opeth, yo sí debatí mucho que para mí el sonido de Opeth se transformó. Creo que en aquel momento Martín López le imprimía a Opeth una serie de ambientaciones que ya Opeth no volvió a tener porque no volvió a encontrar un baterista en esa línea. Y tenían un baterista, sí, muy técnico, muy prolijo en la cuestión de rapidez, pero que no hacía los fills como Martín. Y creo que eso era lo que hacía distinto a Opeth. Sí, es que Martín le daba candela a Opeth, la neta. Uh-huh. O sea, se notaba el arraigo latino. Exacto. Ese juego de platillos que tenía, cuando uno escucha Damnation o el disco de Deliverance o el Blackwater Park, y pensar que, bueno, se fueron por un baterista que no tenía esa candela que tú mencionas. Entonces, por eso escuché a Soen. Pero de verdad, el primer disco dije, sí está bien, pero hay que saber dónde parar el homenaje a Tool. Y el segundo un poco lo mismo. Y ahorita lo que pusiste ya suenan a otra cosa, ¿no? De hecho, no suena metal, suena rock alternativo, se me figura más. Exacto. Pero bueno, sacaron nuevo disco. El tema que trajiste es The Antagonist. Exacto. Y yo voy a cerrar con una de estas rolas largas, como La Cuaresma, de una banda australiana que se llaman Ne Obliviscaris. No sé si era Get Not. Es una banda de 6 miembros que pues hacen... un metal ahí progresivo con ciertos tintes death, uh-huh, en donde hay mucha presencia del sonido del violín que los acompaña. Es su primer disco, a mí me gustó mucho. Me encontré, como tú dices, con ellos de una manera completamente casual. Sus portadas tampoco nunca me han parecido bonitas, tienen como un estilo muy de hacer collage digital que a ellos les ha parecido bastante bueno, que han recurrido a él pues en toda su discografía, que hasta este momento es de 3 discos. El tema que les traigo es Forget Not, que de hecho la locución en latín de Ne Obliviscaris es precisamente lo que dice, ¿no? Forget Not, o Sin Olvido. Entonces viene en su primer disco, que se llama The Portal of I, del 2012, y es el tema número 4. Interesante, alguna vez leía una entrevista de Daniel Presland, el baterista de la banda. Él trabajaba en el sistema de trenes, en un sistema de trenes en Australia. Pues era un trabajo, digamos, con prestaciones, bien pagado, con plaza, por así decir, ¿no? Por así comentarlo por acá. Y que en algún punto, pues, conforme la banda fue creciendo, pues tuvo que tomar la decisión de si seguía adelante con Ne Obliviscaris o seguía con su trabajo bien remunerado, y apostó por la banda. Y bueno, me parecería muy triste que ahora con lo de la pandemia se haya repetido de eso, porque sería una mala jugada del destino para el buen Daniel. ¿Qué hubieras hecho, Ceci? ¿Te hubieras quedado con tu trabajo prestaciones fijas? ¿Seguirías en la banda? Buena pregunta. No sé, depende. Es que también es fácil amar siendo amado, pero es difícil cagar sin haber tragado. No hace falta agregar nada más. Así creo que eso lo dice todo, lo dice bien. Cualquier cosa sería reiterativa. Con ese dicho popular, nos vamos. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Y pues, Raguito, te extrañamos. Raguito, sin ti no hay fiesta, de verdad. O sea, sí hay, pero bebemos tristes. Sí haces falta. Gracias a todos por escucharnos. Nos estamos escuchando de vuelta el próximo jueves por Resistencia Radio. Estamos, y esto es La Estructura del Infierno. Hasta pronto. Bueno, este programa está dedicado a mi papá, que ya tiene 7 años que no está en este plano. De hecho, me había costado mucho trabajo externarlo y hoy por fin puedo decirlo. Extraño mucho a mi papá y este programa se lo dedico a él. With the rejects and lonely I blend. With the beggars and junkies I welcome the pain. All alive as a target. tendency dampens the wild. Inequity weighs down the motion of progress. Life is unjust to survive. Del infierno. Thank you. con tu mano.